Con esta edición concluimos el estudio del Pacto Davídico para iniciar luego el estudio del Pacto Palestino. Nos acompaña el Dr. Abelardo Limón para la exposición de hoy. Seguimos hablando sobre el Pacto Davídico y la conclusión de que el reino teocrático será restablecido con grandes bendiciones gloriosas, de manera que será el verdadero reino de Dios que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a pedir en oración. Y una de estas razones es lo narrado en Mateo 11, del 1 al 5, que dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan ya tenía tiempo encarcelado por Herodes. Había predicado con fidelidad que había llegado el tiempo de juicio para los judíos, cuando el Mesías castigaría a los rebeldes, quemando la paja en el fuego eterno, pero recogiendo trigo en el granero. Se pintaba como cosechador, con su aventador en la mano, listo para limpiar su era, o como dueño del huerto, con el hacha en la mano, preparado para cortar todo árbol que no daba buen fruto. Al ejecutar juicio contra los malhechores, dijo que el prometido iba a bautizar a los suyos con el Espíritu Santo y con fuego. Al llegar el Señor Jesús a Juan, éste le bautizó y le proclamó a todos como aquel más poderoso que él mismo, digno de mucho más honor. Pero ahora Juan yace en la cárcel y el Mesías ni le rescata, ni establece el reino. Todavía Roma domina a Judá y hace lo que quiere. No hay libertad ni justicia. Los judíos son la cola y no la cabeza de las naciones. No es extraño entonces que Juan enviara mensajeros al Señor Jesucristo con esta pregunta: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Muchos creen que Juan el Bautista ya dudaba seriamente de que Jesús de Nazaret, un pariente suyo, sería en realidad el glorioso personaje prometido en el Antiguo Testamento como el caudillo para restaurar el trono de David. Otros opinan que Juan participaba de una creencia un poco común en aquellos días, de que tal vez habría dos Mesías: uno humilde para sufrir y redimir espiritualmente, y otro, un poderoso general y rey que les redimiría políticamente. Una tercera idea era también que Juan simplemente pensaba estimular al Señor con su pregunta a fin de que no se dilatara tanto en establecer su reino y así también se acordara de Juan y le librara de su prisión. Notamos que nuestro Salvador no le mandó decir a Juan que nunca establecería el reino de Dios, ni le dijo tampoco que estaba en el error en su expectación del reino. Su contestación fue calculada en reafirmar la fe en él como el Mesías, pero sin aclarar nada acerca del reino. Y esto estudiaremos más en las próximas lecciones. Bien, y con esto concluimos nuestra consideración del pacto davídico. Avancemos entonces ahora al próximo pacto. Recuerde, estamos viendo los designios de Dios en edades pasadas. Al presente, estamos considerando la edad desde David hasta Cristo. Hemos visto que Dios estableció el pacto davídico. Ahora pasemos a estudiar el pacto palestino. Luego estaremos estudiando y comentando un poco sobre el nuevo pacto. Como el pacto davídico, el pacto palestino es una extensión de parte del pacto abrahámico. El palestino fue dado a Israel inmediatamente antes de su entrada en la tierra. Les aseguraba que Dios no había olvidado su promesa acerca de Canaán, pero les amonestaba que aunque la tierra era dada a ellos, la posesión y prosperidad de ella dependía de la obediencia y fidelidad de ellos. Pero como acostumbramos, nuestro punto de partida para estudiar el pacto palestino es considerando las palabras de Jesucristo acerca de este tema. En la Biblia encontramos que Jesucristo tenía en su corazón un amor grande para la ciudad de Jerusalén y con dolor anunciaba su pronta destrucción. Rara vez durante su vida terrenal salió de los límites de Palestina. Jesús era la única persona que pudo escoger la tierra y ciudad donde nacer, y él había decidido hace siglos nacer en Belén, vivir en Nazaret de Galilea y morir en las afueras de Jerusalén. Todo esto fue profetizado, en verdad, pero fue Cristo que inspiró esta profesión, de manera que la elección fue suya. Aunque amaba al pueblo de Israel y a Palestina, profetizó la destrucción del templo y de la ciudad entera, con el esparcimiento de los judíos y su propia venida otra vez. Pero lo que más le preocupaba era el aspecto moral de cada época, sin determinar las fechas de los eventos. Él quería estimular la fe y la esperanza en él mismo. Y estas actitudes del Señor Jesucristo están de acuerdo con los pactos considerados ahora en esta lección, especialmente el palestino y el nuevo. Veamos entonces un poco el pacto palestino. Ya hemos dicho, el pacto palestino, considerado cronológicamente, pertenece unos 38 años después del pacto mosaico y, por lo tanto, antes del pacto davídico. Moisés fue el mediador de este pacto, del pacto palestino, aunque en realidad es solo una extensión de las promesas en el pacto abrahámico en cuanto a la tierra ahí prometida como herencia o posesión de Abraham. Los patriarcas habían ya peregrinado en la tierra prometida, pero toda la familia bajó a Egipto, donde fue protegida y preservada. Se aumentó mucho, mas al cambiarse el gobierno o dinastía, fueron entonces esclavizados en Egipto, hasta que Dios los libertó y celebró con ellos el pacto mosaico. Vivieron bajo este pacto unos 15 siglos hasta la venida de Cristo. Durante los 40 años en el desierto, los hebreos desobedecieron a Dios muchas veces y ahora una nueva generación estaba lista para entrar en Canaán. Y la pregunta era, ¿volverían a ser cobardes, incrédulos y desobedientes como sus padres, o confiarían en las promesas divinas hechas a Abraham? Moisés acababa de repasar las leyes civiles del pacto, haciendo las modificaciones y explicaciones necesarias, ya que no iban a hacer campamentos en lugares desiertos, sino vivir en ciudades y aldeas. Cuando en la última parte de su discurso, en Deuteronomio 30, verso 1 al 10, el gran caudillo habló del futuro de la nación, asegurándoles que Dios sí les va a dar la tierra de Palestina para posesión perpetua. Y es aquí donde se encuentra el pacto palestino. Este pacto delinea las condiciones para que gocen de la tierra en paz y prosperidad. Delinea también cuáles serán las sanciones o castigos si en ciertas épocas sean indignos, y también delinea la inmoralidad y apostasía, y la promesa de que volverán a ocupar el territorio algún día cuando se arrepientan y busquen a Dios con todo el corazón. Del pacto palestino, primero queremos notar que los hebreos entrarán y conquistarán la tierra, dice el pacto. Deuteronomio 18, el 19 y el capítulo 26. Segundo, notamos que bajo el pacto palestino, los hebreos serán arrancados de allí por su incredulidad y apostasía y serán esparcidos por todos los pueblos. Tercero, notamos que Dios les dará un espíritu de arrepentimiento y que se convertirán al Señor para obedecer su voz con todo el corazón. Cuarto, notamos también que Israel será restaurada a Palestina por obra de Dios. Algunos dicen que este pasaje habla del regreso del Mesías a la tierra. Creemos que será conjunto con estos eventos que Él ha de venir, pero que no es explícito en estos versículos de Deuteronomio 30, del 3 al 6. También notamos, en quinto lugar, según el pacto palestino, que en aquel día la nación será obediente de corazón a Dios, convertida de su apostasía. Que sexto, el juicio divino caerá sobre las naciones enemigas que han perseguido a los judíos. Y que séptimo, Israel entrará en abundancia de bendición. Se ve que este pacto es agregado al pacto abrahámico, siendo una ampliación de lo prometido al patriarca Abraham. Dios, el dueño de toda la tierra, por decisión divina, da a Abraham y a su descendencia la seguridad de que Palestina es para ellos. Declara que ellos al fin la poseerán para siempre, pero mientras tanto se gozarán de ella según su obediencia al Señor. Muchos no creen que esto merece ser considerado como pacto especial, por cuanto solo explica un poco más la promesa hecha a Abraham. Está bien, si así desea usted valorarlo, pero puede llamarse solo una confirmación o suplemento del pacto original. El pacto davídico también agrega detalles a las promesas originales acerca de que reyes saldrán de los lomos de Abraham y que por él o por su simiente serán bendecidas todas las familias. Sabemos que David es el rey escogido por el Señor para llevar el cetro y que el Mesías ha de ser su hijo. Así que no es extraño que la promesa acerca de la tierra tenga también su ampliación. La bendición prometida tendrá a su vez una ampliación en el pacto nuevo, como hemos de ver próximamente. Este pacto no señala dispensación o época de historia, ni en el pasado ni en el presente, y tal vez por eso muchos no lo estiman como digno de consideración por separado. Al considerar todo esto del pacto palestino, es interesante también ver que son tres las grandes expulsiones de los hijos de Israel de Palestina que son profetizados. La primera expulsión es la expulsión a Egipto, en Génesis capítulo 15. La segunda es la expulsión a Babilonia, en Jeremías 25. Y la tercera expulsión es a todas las naciones, en Deuteronomio 28 y en Deuteronomio 30. Los tres han sido ya cumplidos. Es interesante también ver que dos veces los hebreos han sido restaurados a la tierra. Primero, de Egipto en Génesis 15 y en Josué 1, y el segundo, de Babilonia en Daniel 9 y en Esdras y Nehemías. Todavía podemos decir que esperamos la final restauración, aunque hoy sí hay judíos que poseen una buena parte de Palestina y están haciendo maravillas en aquella tierra, volviéndole a su antigua producción y fertilidad. Pero sin embargo, Dios ha prometido cosas muchísimo más gloriosas para el futuro. La más preciosa es que va a quitarles el corazón de piedra, de incredulidad, que todavía tienen, y va a darles corazón de carne, como estudiaremos en la próxima clase. Este pacto palestino debe entonces convencernos de que la tierra de Canaán es dada por Dios a los hebreos, traspasado por Escritura, y que ellos, al convertirse de corazón al Señor, volverán a poseerla. Esta es la declaración irrevocable de Dios. El pacto palestino antecedió a la entrada a la tierra prometida. La obediencia a Dios era primordial para poder disfrutar de sus bendiciones. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.